Los inmortales, Sons of Christ, y yo, Pito, yeah, yeah. Derramando sentimientos cuando escribo con mi pluma, bendiciendo la libreta a través de mi escritura. Ahora me toca desahogarme, por eso yo quiero hablarte, que un día yo fui parte de los vil y despreciados. Estuve atado y confundido por las trampas del pecado, pero gracias a Jesucristo de eso yo fui libertado. Seré cercano, les pido perdón. Yo sé que en el pasado cometí un error, pero me he levantado como un guerrero. Y si dudaron de mí, lelo, lelo, lelo. Guillao de sabio, ciérrate los labios. Era el que esté libre en pecado, tire la primera piedra. No soy maní ni monte, pero hablo realidades. Y esto lo dejo bien claro en los inmortales. ¿Quién? Mikey Medina. ¿Quién? Mikey Medina. Liriqueo que te sirve para medicina. Esa la mata arriba. Si eres nueva criatura, acepta Jesucristo para mi muerte. No te apuras, sin dudas. Aprendete esta lección. Son los Christ y Pito cantándote esta canción. Por tal razón quiero que escuches nuestro corazón. Inspiración del cielo que nos dio Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que no te sientas huérfano. Le plació escoger de lo vil y menospreciado para avergonzar los sabios. Escucha, hermano, ya está bueno del relajo. Quemando el árbol que se encuentra en el suelo tirado. Dije que no estamos en tiempo relajo. Es tiempo de reparar a aquel que está desesperado. El que está buscando un verdadero hermano, al que por causa de un fariseo su corazón está desconsolado. Es tiempo de darle la mano al que por causa del pecado se encuentra desorientado. So many stars and all sudden diminish. I'm sucked to Christ like Popeye's finish. He guides my every step from start to finish. Whenever feeling down, you lift me up. You provide my every need, you that's what's up. De lo más vil y despreciado, tú me sacaste. Tomaste mi vida en tu mano y me libraste. Enderezaste mi camino tomando en cuenta mi destino. Me recibiste con anillo vistiéndome con hilo fino. Son 7 años y tú sigues obrando. Son 7 años y seguimos luchando. Ahora sobre mi vida tú quitas mi carga. Trabajo para ti y tú brindas mi paga. Mucho y representa y la por raga. Yo represento a Cristo que él es mi raga. Yes, Sons of Christ, Mikey Medina, Omar, Pino, al disturio. Los inmortales, Sandy en el beat. Yeah, come on.